Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla. Le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hoy hemos conversado algo ayer, andar en el Espíritu, y habíamos ya te dado algunos lineamientos en relación a este conflicto que hay hoy día. Lo vamos a ahondar un poquito más, con el conflicto que tiene el cristiano. Justamente ahí en Gálatas capítulo 5, verso 17, nos dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hay un conflicto, realmente hay un conflicto, y Pablo lo expresó claramente: el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer eso hago, y encuentro que en mí hay una ley que me lleva al pecado, decía. Claro. Y creo que la lucha más grande, el conflicto más grande, nosotros los tenemos con nosotros mismos. Ahora, esto hay que aceptarlo y entenderlo, porque puede uno pensar, bueno, ahora yo me he entregado al Señor y estoy libre de cometer cualquier falta y estoy libre de pecado porque a Cristo pagó mi pecado. Pero uno encuentra que Pablo no está diciendo eso acá, sino que está diciendo que el conflicto un poquito más grande que permanece siempre. Incluso él estaba buscando aquí en Romanos capítulo 7, 24 puntualmente, dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me librará de este cuerpo? Y él dice: este cuerpo de muerte. Fíjate que todo el capítulo 7 sería bueno leérselo con tranquilidad, porque habla de este gran conflicto realmente que existe. Incluso él menciona los conceptos: acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Claro, el límite, digamos, para que la ley nos fuerce o nos maldiga y nos lleve al infierno, voy a decirlo así fuerte quizás, por no cumplirla, va a estar mientras vivamos. Y aquí ya nos dice algunas verdades en relación a la vida del hombre, que no hay oportunidad después de la muerte, solo mientras estamos vivos. Y él coloca un ejemplo acá y dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y se parece, y parece lógico lo mismo que está sucediendo. Entonces, aquí está apuntando Pablo acá a los Gálatas, a decir: mire, ustedes van a tener un conflicto, lo van a tener especialmente con sus deseos, con sus hábitos que han tenido, que han venido siguiendo, y que lo tenían mientras eran, ¿te acuerdas que él decía: no vuelvan otra vez a ser esclavos? Pero el deseo es mirar hacia atrás. Incluso tú recuerdas que Israel, y esa es una frase que quizá a Dios le dolió mucho, cuando decía: no estábamos mejor en Egipto, nuestras viandas, claro, nuestras comidas. Y uno dice, mirándolo así, sin ser como Dios, sino mirándolo así como ser humano: pero ¿cómo iban a estar mejor que lo que estaban ahora, teniendo todo gratis, viviendo gratis? No tenían que trabajar y tenían el alimento, tenían la salud, tenían la vida, se les cuidaba la ropa. O sea, cuántas bendiciones tuvieron ellos. Y cuando tuvieron problemas, Dios les abrió un camino para que salieran del problema, y aún así estaban aspirando a las viandas de Egipto. Pero fíjate, hay un detalle que estaba mirando yo en esa historia, que son paréntesis: los que fueron muriendo primero fueron los que más reclamaron acerca de lo que estaban recibiendo, y no considerando lo que habían recibido ahora, sino que mirando todavía el pasado. Y estos fueron muriendo, y se fue limpiando el pueblo. Si no, quizás, ¿cómo habría andado ese pueblo por el desierto en contraposición? Porque el conflicto cristiano es siempre presente, no es ausente. Bueno, tenemos que tener claro eso, que el cristiano, no porque se convierte a Cristo, los problemas quedan atrás. Creo que cuando el cristiano se convierte es cuando comienzan los conflictos, porque ahí es donde se opone al enemigo. Solamente cuando nacemos de nuevo por el Espíritu es que el verdadero conflicto espiritual comienza a emerger. Entonces debemos tener claro ahí, la lucha del cristiano toma una nueva dimensión, porque el creyente posee dos naturalezas que están en guerra la una contra la otra. Es la carne y el Espíritu. Entonces tenemos que tener claro esto, que esa lucha se da, es real, es diariamente, no es algo que nosotros lo tengamos en alguna oportunidad, es diariamente, en cada momento, y es por eso que tenemos que luchar de frente. Tenemos que tener presente esto y estar dispuestos a hacerlo de frente, luchar contra esto. Y fíjate, cuando el enemigo se aprovecha de nuestras debilidades, de nuestros defectos, es ahí donde el enemigo aprovecha. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esto y pedirle al Señor que nos ayude a eliminarlos. Aquí en la descripción que hace Pablo, el capítulo 7, dice, versículo 15, mira, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Fíjate que que incluso claro. se diría en ese sentido. Sí. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Complicado ese Pablo, como nos dice, pero él está en su conflicto, extendiéndole a ellos su experiencia. De manera que ya yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, es tan fuerte esa naturaleza que de improviso se encuentra haciendo cosas que no quiere hacer, indeseables para él, pero las encuentra haciendo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, o sea, en este cuerpo que tiene, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué conflicto tenía Pablo? Y yo creo que muchos de nosotros y de nuestros auditores, a lo mejor están con este conflicto también entre la carne y el espíritu, hacen planes, se consagran a Dios y se encuentran después haciendo ahora, cosas que son indebidas. Exactamente. Ahora, si bien es cierto que en la sociedad que estamos, en el mundo en que estamos metidos, las grandes capitales son donde abunda más el pecado, tenemos que tenerlo claro. Pero no, huir, se dice por ahí también que los puertos son a los centros de pecado. Bueno, pero tenemos que tener claro que huir de la sociedad no ayuda, porque no importa dónde vayamos, nosotros llevamos en nosotros la lucha, y esta lucha estará en nosotros hasta la muerte o hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos eso, que la lucha va en nosotros. La mayor lucha la tenemos contra nosotros mismos. Claro, ya le podría decir, bueno, y si el Señor no nos cuida, no nos libra, no nos hace, digamos, vivir una vida diferente. Claro que lo hace, pero tenemos tanta influencia cuando a veces vamos al trabajo, cuando a veces vamos en la locomoción, ¿no es cierto? Cuando nos relacionamos con algunos amigos, allí tenemos mucha, mucha influencia del mundo. Cuando escuchamos música, fíjate, cuando a veces participamos de algunas comedias, del cine, del teatro, lo que sea, allí a veces son obras que son agradables, pero tienen un tinte de pecado, y hay que ser sincero con eso. Creo que tenemos que pensar en nuestra posición frente a estas situaciones que pueden llevarnos a ir, como dice Pablo, a hacer lo que no queremos. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Según su experiencia en la batalla entre estas dos naturalezas, ¿qué consejo puede darle a un cristiano que está intentando entender su interminable lucha con el yo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.